Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. ¿Cómo empezaron el año? Tantas, tres semanas sin vernos, acá en Derecho de Piso. Hoy retomamos, como siempre, con noticias, con novedades sobre propiedad horizontal, y hoy nos está acompañando la señora Teresa Villanueva, presidenta de ACABA, Asociación de Consorcistas de la ACABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Qué lindo que estemos de nuevo en estas conversaciones. Hacía bastante tiempo que yo no venía por acá. Y bueno, siempre es un gusto compartir un rato con usted y con toda su audiencia. Bueno, por supuesto, feliz año para usted, para todos los consorcistas que nos escuchan. Muchas gracias. Que nos preparemos con buen ánimo para enfrentar este año. Y bueno, entre todos vamos a conseguir a que sea un poco más liviano que el año pasado. Bueno. La última, nosotros, o sea, hay gente que en este momento está estimando que para marzo las expensas van a subir. Sí o sí van a subir. Una de las razones que esto generalmente sucede en mayo, aunque ya se comenzó a hablar, va a ser porque naturalmente se van a firmar paritarias. Va a haber un incremento salarial, el porcentaje ya algunos medios empezaron a aventurar porcentajes, a aventurar números, como siempre estas cosas comienzan siendo mediáticamente una cosa y después se termina firmando otra, ¿no? Unos piden mucho para después poder ceder algo, otros dicen que no van a dar nada para después poder dar algo. Pero va a haber paritarias y van a aumentar las expensas. Otra es que el seguro de caución venció la suspensión de la obligación de contratar un seguro de caución. Y los administradores sostienen que el seguro de caución lo van a trasladar a las expensas. O sea, no están en condiciones. Y Adrián Ilarza, En una respuesta que le dio al Rabino Berman sobre un tema de discriminación contra los administradores, anunció que el seguro de caución va a terminar con este rubro. Otra, hay una nueva obligación, hay un nuevo libro y hay una visita. O sea, en realidad lo que comienza es una inspección semestral por un ingeniero en seguridad e higiene que va a volcar el resultado de su inspección, o sea, de que todo el consorcio cumple con todas las reglas de seguridad e higiene, le hace reglas laborales en cuanto a la seguridad e higiene laboral, tanques de agua, matafuegos, ascensores, etcétera, etcétera, etcétera, cada seis meses, y ese resultado lo va a volcar en un libro. Exacto. Eso va a ser otro abono más que van a tener que pagar los consorcistas. ¿Cómo ven los consorcistas esto? Bueno, lo vemos con mucha aprensión, porque lamentablemente esto de que se dice que tenemos que conversar, que tenemos que participar, bueno, siempre se habla, pero con individualidades. No se junta la gente que está en el tema y se conversa y se vendan los pros y los contras de estas medidas. Porque, bueno, una vez que largaron el aumento, que largaron el nuevo motivo de aumento de las expensas, bueno, una vez que ya se hizo todo. Una vez que se hizo todo, ya es difícil volver para atrás. Entonces, la lógica es que si hay asociaciones que nos ocupamos de todos estos temas, y hace rato que nos ocupamos de estos temas, ¿por qué las autoridades y los mismos asociaciones y organizaciones no dicen, bueno, miren, por tal necesidad o por tal otra, vamos a conversar sobre este tema antes de sacar nada a que todo ya esté todo cocinado. Entonces nos pondríamos en una mesa y veríamos las razones de unos y las razones de los otros. Acá siempre el fiambre del sándwich somos nosotros, porque de un lado y del otro nos presionan. Nosotros no tenemos ingresos, a ver si se puede explicar esto de una vez por todas. Si nosotros fuésemos empresa y ganáramos, a fin de año tendríamos un superávit, bueno, repartamos y hagamos las cosas más equitativas. Señores, lo único que hacemos es sacar plata del bolsillo, todos los santos meses, para el administrador, para los proveedores, para el empleado, para el trabajador, para los aportes y contribuciones, para la AFIP. Para todo, entonces todo sale de nuestro bolsillo. Para la Ciudad de Buenos Aires. Claro, son todos impuestos que hay que pagar y no hay otra alternativa. Entonces, esta presión que se ejerce sobre el consorcista no termina nunca, porque por ahí solucionamos y más o menos como se salió al fin la 3254, decimos, bueno, más o menos a ver si podemos equilibrar un poquito las cosas. Ah, no, nos dan enseguida, por otro lado buscan la forma de otra vez estar encima de nosotros. No somos empresa, no tenemos ganancias de ningún tipo, de ninguna índole. Entonces, ¿de dónde nos van a seguir sacando? Y lo que yo siempre repito y digo, nadie se acuerda de los jubilados. Los abuelitos, pero a los abuelitos le dan con un hacha. Y no pueden más los abuelitos. Miren lo que pasó, pobres, con ese aumentito que les dieron de 500 pesos. Bueno, ni lo pudieron cobrar, ni disfrutar, ni cosa que se le parezca. Al rayo del sol, no había billetes, no había plata, no había esto, nunca hay para los viejos. Entonces, al fin y al cabo, ¿esto qué es? Es matar poco a poco a la gente que está viviendo, que ni se sabe ya cómo están sobreviviendo, con nuevos impuestos, con nuevos aumentos, con nuevos inventos de acá y de allá. Por favor. Es una cosa que es tampoco es una cosa tan difícil de entender. Los jubilados no tienen plata. Entonces es imposible exigirles que saquen de dónde, que se saquen la sangre, porque ya lo único que les tienen que pedir es la sangre. Que en su edificio, que usted vive en Barrio Norte. Sí. Más o menos, ¿qué promedio de expensas tiene en el edificio? Y más o menos... ¿Cuántos ascensores tienen? No, mi edificio es un edificio de muy, muy, muy, muy... De modesto. Modesto. Nada de clase nada media de para abajo. Nada de lujos. Hay un solo ascensor. Es de tercera categoría. Que quedó en tercera categoría porque no se puede recategorizar. Porque si no, tendríamos que ser de cuarta. Porque... La compactadora hace rato que no funciona. Oye, es por la compactadora que ustedes son de tercera. Claro. Entonces, el asunto... ¿Y qué tiene? ¿Un encargado y un ayudante? ¿O un encargado solo? Un encargado solo. ¿Y eso en un departamento de cuántos ambientes? De dos. ¿Usted vive en un dos ambientes? Dos ambientes. ¿Y cuánto está pagando despensa? Yo, según, a veces pago 300, a veces pago 200. A veces 200. ¿Y usted cómo lo considera las expensas suyas? ¿Altas, bajas, medianas? Son altas, porque para lo que yo tengo son altas. Para el edificio donde yo vivo son altas. Y para lo que se hace el mantenimiento de ese edificio son altas. Eso, o sea, no se está manteniendo el edificio. No se está manteniendo y se hacen así arreglos esporádicos y así... Se emparcha. Exacto. No son en profundidad, no son cosas bien hechas, no son... No hay inversión. Entonces, eso a la larga redunda en que va bajando el valor del departamento, de la unidad. Va bajando el valor del departamento. Yo, mire, hasta inclusive en la limpieza de la calle se ve. Yo tengo una cuadra que fatalmente es una mugre. Lo tengo que decir así redondamente. Entonces... Y tengo una edificación que da al pozo de aire y luz, que también me perjudica en el momento que yo tenga que vender. Así que si la gente que viene a ver un departamento en un lugar donde la cuadra es un asco y encima tiene en el hueco de aire y luz una edificación que está antirreglamentaria y que se deposita ahí basura, entonces yo la verdad tengo que regalarlo. Claro, entiendo. Así que yo no tengo ningún privilegio ni tengo ninguna comodidad. Yo vivo muy incómoda, cosa que no estuve acostumbrada, porque viví en primero nací en Villa del Parque y a veces me río pensando, teníamos tres patios para jugar con mis hermanos y ahora estoy en un nicho. Entonces es una diferencia tan grande, pagando entre 200 y 300 pesos de especie. Además, viviendo mal, porque yo estoy viviendo mal. Y además totalmente. Ahora hay gente que paga más. Sí, por supuesto, pagan más, porque tampoco la gente se ocupa de controlar los gastos que se producen en el edificio. Todos son cómodos, nadie quiere revisar las expensas, nadie quiere hacerse mala sangre, porque llego del trabajo cansado y yo quiero estar con la mente despejada y no ocuparme de las expensas. Bueno, esa cosa de tener tanta inercia para revisar las cuentas o mirar a darle una ojeadita de vez en cuando o comentar con otro vecino, ¿cómo vinieron? ¿Qué te parece? ¿Hay alguna novedad? ¿Pasa algo? Con el que saben que más se interesa o más se preocupa. No, que no le toquen el tema. Hay un señor que le directa, ay, por favor, señora, no me hable, no me diga nada porque yo tengo tantos problemas. Bueno, entonces cuando él ponga la bandera de remate, bueno, no sé qué me va a decir este señor. ¿Tenía razón, no tenía razón? Realmente es peor que me quede en la calle, viviendo en la calle. Bueno, a veces uno dice, bueno, es como para bajar los brazos. Y después me digo, no, pero dentro de este barco estoy yo también. Y yo no quiero bajar los brazos, ni cerrar los ojos, ni dejar de decir mi verdad. Porque lo que yo digo se puede comprobar perfectamente. Nada de lo que yo digo es una cosa que, bueno, ahí, bueno, puede ser, no puede ser. No. Todo lo que yo digo es lo que está pasando. Vamos a hacer un pequeño corte. Sí. Y después me gustaría que me cuentes, Tessy, ¿qué porcentaje de tus ingresos son las expensas, esas que vos pagás? Vamos a un pequeño corte. Tewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con la señora Teresa Villanueva, presidenta de la Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teresa, ¿cuánto ganamos jubilado mínimo hoy? ¿Cuál es la mínima? 1.500. 1.500 pesos. O sea que 300 sería 3 por 5, 15. Es un quinto. Un quinto vendría a ser un 20%. De, sí, la, de sus ingresos va a expensas. Claro. Si no paga alquiler, solo le quedará pagar ABL, luz, gas, teléfono. Claro. Si paga alquiler, a eso hay que agregarle el alquiler, que son... Sí, bastante. No llega. No llega. Claro, no llega. ¿En 1.500 pesos no llega? No, no llega. No, 200, no, no llega. ¿Cuánto, cuánto podrá ser ABL, luz, gas, teléfono? ¿Serán otros 200 pesos más? Sí, fácil. O sea que tenemos 300, 500 pesos. 500, si a eso un alquiler mínimo son... ¿Cuántos serán? ¿600, 700, 800 pesos? Claro. ¿900 pesos? Sí, por la zona, porque además se cotiza, a lo mejor usted tiene como yo, con dos ambientes, pero le cotizan la zona. Claro. Entonces, o sea que no llega, él sí tiene que comprar remedio, no, no puede. No. Y si tiene que comer, no puede. No, y olvídese de ir a hacer un paseo o una una a disfrutar vacaciones. Un nieto, claro. No. Por favor. O tratar de tener una atención con un nieto, llevarlo a, no sé, a la calle. Claro, ir a un cine con una amiga, con un pariente, o con a un teatro. Todo es prohibitivo. Claro. Tiene que hacer la vida de la momia. Ahora, frente a estas últimas, digamos, frente a estas últimas imposiciones que se han creado, porque primero se creó el libro de firmas, que estaba previsto en la ley, claro, en la nueva ley. Sí. Después se creó el, a ver, ayúdeme, el segundo libro que se creó. ¿Ascensores? Fue el libro de ascensores, ya existía, pero, bueno. El libro de la de este de, ¿el primer? De limpieza de tanques. Ah, el libro de limpieza de tanques. Ese no estaba en el, en no, el proyecto de ustedes. Para nada, no. ¿Qué le parece ese? Bueno, me parece que sí, innecesario. Porque la limpieza de tanques se controla, porque eso cada seis meses se controla, porque hay que hacerlo sí o sí. Viene la empresa, hay un libro, se pone el día que viene, se controla, se lleva la muestra del agua y se hace el estudio en el laboratorio. Bueno, entonces, ¿qué más se puede controlar? No sé, más en la capital, si fueran en las desarrolladores, en las suburbios, qué sé yo. Pero en plena capital, el tema de esta inspección y de este nuevo libro, para mí es innecesario. Y después tenemos el otro que también... El edificio seguro. El certificado de edificio seguro. Sí. Otra carga más para el consorcista, que no solamente tiene que intervenir un escribano, sino que también un profesional, un ingeniero en seguridad, que tiene que pasar un informe completo de todo esto, y cada seis meses hay que hacer este trámite. Y pagárselo. Entonces, por un lado estamos peleando para que no se aumenten las expensas, y por el otro lado, si empezamos a poner libros y cositas y más cositas, bueno, o seguros, entonces, bueno, ¿para qué estamos luchando? ¿Y ustedes como asociación, qué es lo que... Digo, ahora estamos en feria judicial, probablemente no se pueda hacer gran cosa. ¿Pero qué es lo que piensan hacer apenas surja la primera oportunidad? ¿Piensan tomar alguna acción? ¿Piensan hablar con alguien? ¿Qué piensan hacer? Por empezar, la lógica indicaría para mí, ¿no? Para mi criterio, de ponernos en contacto las asociaciones que estamos en esto y conversar al respecto y dirigirnos a las autoridades que están poniendo en movimiento todo este tipo de requisitos que, bueno, creemos que no son necesarios. Fíjese que, por ejemplo, el libro de órdenes, que ya estaba... Es una obligación que no es nueva. Es una obligación que no es nueva. Bueno, ¿cuántos administradores llevan ese libro de órdenes? Poco y nada. Porque además hay una cuestión que algunos administradores tienen, que les parece que para no crearse conflictos con el sindicato y para no estar mal con el trabajador y qué sé yo, se lo dicen verbalmente. Pero no todo el mundo entiende verbalmente y se acuerda verbalmente de las cosas, pero si se las ponen en un librito y pone su firma, como que usted lo leyó y sabe que las cosas son como tienen que ser, entonces pasamos a que, bueno, cada uno hace lo que quiere. Claro. Bueno, ahora, a partir del reempadronamiento que venció a fines del año pasado, los administradores salieron todos a sacar el libro de orden y el libro de sueldos. No había turnos, creo que los turnos eran ya para marzo. Ahora, si eso estaba, eso es la idiosincrasia de este país, de la gente de este país, no cumplir y siempre soslayar las leyes. Eso ya estaba. Esa obligación debió haber sido cumplida antes, dice usted. Claro. Se debió cumplir siempre con los libros segundo. Que teníamos. Claro, no al último segundo. No, a último momento, porque lo obligan y entonces si hay una multa son siempre hijos del rigor. Si no hay una multa, si no hay un castigo, no se hace. ¿Por qué? Y otros que tratan de soslayar la ley. Está la ley y tratan de ver de qué manera la pueden evitar o no ponerla en la práctica. Cuando ustedes analizaron y pensaron, que llevó todo un año, ¿no? Analizar y pensar la nueva ley del Registro Público de Administradores, la ley 3254, que modificó la 941. ¿Ustedes pensaron que esto iba a desbordar en tantas obligaciones, seguro ambiental, seguro de caución, certificado de edificio seguro, en fin, todas las cosas que reempadronamiento de los administradores, en fin, toda una serie de cosas? ¿Pensaron para que nada. Esto iba a ser así? Para nada. El tema pasaba porque había que poner un límite en la actuación de algunos administradores que abusaban de ciertos comportamientos de la gente, que los consorcistas son así, de no ocuparse mucho de los problemas de su edificio, de no controlarlos. Entonces, lamentablemente, hubo que ver de frenar un poco este desborde, porque cada vez eso va aumentando. Usted no lo controla, entonces, bueno, qué suerte, macanudo. Sigamos, bueno, hoy una cosa, mañana la otra, y cuando usted quiere acordar no es dueño de su casa. Claro. Usted no tiene derecho a decir nada, ni a preocuparse por nada, porque siempre le quitan, le restan importancia, no le contestan, no le atienden el teléfono. Entonces se han creado situaciones tan horribles que hay gente que está muy mal psíquicamente con este tema de los administradores, de los sindicatos, porque hay presión. Genera mucha angustia. Pues, y aparte la falta de respeto hacia la persona que está dándole de comer. Aunque esto suene desagradable decir una cosa así. Pero a veces hay que usar términos a ver si se sacude un poco las polillas que tienen y se dan cuenta de que están viviendo a costillas nuestras. Entonces, mantenemos a muchas familias de administradores y de trabajadores de propiedad horizontal, y están muy bien remunerados y muy bien pagos y muy bien sostenidos. Entonces no hay que abusar de la gente que está haciendo un esfuerzo titánico hoy por hoy, que esto no pasaba hace 20, 30 años atrás, no teníamos esta situación. Las expensas, la gente cuenta que las expensas se pagaban con un vuelto, las expensas no eran claro, de tan determinantes en porque la vida. Por eso se les daba un techo, se le pagaba la luz, el gas, todo, porque el sueldo no era tan importante. Entonces con eso se hace un equilibrio. Bueno, ahora el asunto es que esto, bueno, ya el encargado del edificio está ganando, no porque me parezca mal que gane, que tenga una buena situación y que pueda progresar en la vida, yo siempre lo digo, pero no puede ser que el jubilado, que también trabajó toda su vida y que aportó toda su vida, tenga una carga de estas, cuando le está dando techo, televisión, teléfono, agua, impuestos, ropa, no gasta en medios de locomoción, él no viaja incómodo, colgado, como otros trabajadores. Entonces es un privilegiado el trabajador de los edificios de propiedad horizontal. Entonces, no hay que venir con esto de este pobrecito tiene derecho a progresar. Claro que tiene derecho a progresar. Y los demás también tenemos derecho a progresar, a no morirnos de hambre y a no estar dando pasos para atrás. Porque si ellos quieren dar pasos para adelante, perfecto, pero yo por eso no tengo que estar dando pasos todos los días para atrás. Entonces es un desfasaje, es un desequilibrio. Entonces acá lo que falta es una contención y el hablar sinceramente cuando se dice, bueno, las mesas de negociaciones, bueno, pero en las mesas de negociaciones no estamos los que tenemos que estar. De ahí parte ya el primer error. Claro, porque en las paritarias se sientan los representantes de los administradores, le contamos a la audiencia, ¿no? Y no los representantes de los propietarios. Exacto. Esos son los tres proyectos de modificación de la ley de propiedad horizontal, la ley 13.512, está previsto, cada uno a su manera, está previsto que los propietarios tengan representación en paritarias. Claro. Unos en lugar de los administradores, el proyecto de Giudice y el proyecto de Carrió, y el proyecto de Bullrich, que los consorcios elijan un miembro paritario, aunque no dice qué va a pasar con eso después. Claro, porque además hay cosas que se dicen, pero que no se les da la ubicación exacta ni la trascendencia. Lo dicen así tanto para calmar las aguas, como este otro asunto, este otro tema de los que se hizo, se formó la cláusula, se hizo una cláusula, el SECLITO, el Centro de Conciliación Obligatoria. Exacto. Ahora hacemos una pequeña pausa y conversamos sobre el tema del SECLITO, que es un tema importante. Sí. De por sí mismo. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos charlando acá con la señora Teresa Villanueva, presidenta de la Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teresa, se creó, digamos, en el último convenio colectivo de trabajo, se acordó entre los administradores y los encargados, entre los representantes de uno y los representantes de los otros, se acordó la creación de un centro de conciliación optativo para resolver problemas de interpretación de las paritarias y, de conciliación laboral, ¿no? O sea, que si un encargado quiere renunciar o quieren echarlo y se hace algún convenio especial, también podía ser firmado dentro de ese, lo que se llamó después SECLITO, ¿no? Sí, porque existe el SECLO, el Centro de Conciliación Obligatorio, pero esto sería un SECLITO. Para contarle a los oyentes, ya se hizo esto antes, lo hizo Cavalieri, lo hizo para el Gremio de Comercio. Y bueno, yo veo que usted tiene una noticia acá, tiene una nota de pequeñas noticias. Sí, pequeñas noticias. Ya en el 23, en el 2007 ya se hablaba de un SECLITO, pero en ese momento se hablaba un sistema de consultas no vinculantes con los consorcistas, pero se hablaba de que el sistema fuera también de consultas con los consorcistas, claro, o sea, de ayudar a los consorcistas a solucionar problemas. Este, en este caso, es solamente entre encargados y administradores, o sea, los consorcistas acá quedaron afuera. Por eso, entonces, siempre se habla una cosa, se dice, y después se hace otra. Claro. Entonces, acá inclusive hay un 0,5% que hay que aportar. Sí. Que eso hay que multiplicarlo por 0,5% por cada sueldo por 90.000 encargados. O sea... Porque es obligatorio para todo el gremio, no solo para los afiliados al SUTE. Claro. O sea, que la recaudación siempre está a favor del sindicato. Bueno, pero nosotros en algún día, en alguna parte, tenemos que aparecer para defendernos. Porque siempre... ¿Ustedes los consultaron sobre la creación del SECLITO? ¿Alguien les anticipó algo? No, nadie nos informó nada, nadie nos comunicó nada, porque lo correcto sería que el sindicato mandara a los administradores de todos los edificios que nos informaran a nosotros. Y a los que están en asociaciones, invitarlos a hablar de estos temas. Yo espontáneamente, ya hace cosa de... me acerqué al señor Basigalupo, sí, del SUTER. ¿Cómo lo atendió él? Muy bien, muy bien. Y entonces y le acerqué la inquietud que teníamos los consorcistas de este tema de que no obtenemos representaciones como corresponde, y que por eso nosotros estamos en cada vez con menos posibilidades de mantener nuestros edificios. Y entonces ¿qué le dijo él? Me dijo él, señora, me dice, yo estoy totalmente de acuerdo con que usted hace bien en defender sus intereses, pero el problema que tienen ustedes es que no están bien representados. Y claro, si no me representa otro consorcista, ¿quién me defiende? Claro. Las tres cámaras de administradores. Claro. Que de hecho, sea cual sea el monto que acuerden, no terminan siendo los que lo van a pagar. Lógico, y aparte tampoco nos consultan, aunque ni siquiera tienen la delicadeza de decir, bueno, vamos a llevar la postura de los consorcistas. Claro. Y vamos a hablar nosotros. No, somos pasados por arriba tranquilamente. Nadie nos pregunta si nos gusta, si no nos gusta, si tenemos plata, si no tenemos plata, si es justo o es injusto. Entonces, esta ignorancia en pleno siglo XXI, que los derechos humanos, que las discriminaciones, que, bueno, mucha palabrería, mucha cosa, pero acá hay un sector de gente que vivimos muy mal gracias a que no se nos considera ni se nos da el lugar que corresponde como ciudadanos argentinos. Entiendo. La Constitución me ampara, la Suprema Corte también. Los derechos internacionales, arreglos que se ha hecho y que han firmado la República Argentina, y que no se les da ninguna importancia. Ha llegado el momento, nos meten la mano en el bolsillo, y si nos gusta bien, y si no, señor, mándese a mudar, váyase a otro barrio más barato. Todas soluluciones que nadie despega. ¿Le han dicho a usted eso? No, a mí no, pero a personas de que yo recibo yo en mis reuniones en el CGP2, han venido y me han comentado cosas tan horribles como esa, de que le aconsejan que, bueno, que se vaya si no puede pagar. ¿Eso lo que le dice el administrador? Le dice la, O los mismos copropietarios, dicen. Algunos son los mismos copropietarios. Y otras veces también, o sea, las administraciones que dicen, y bueno, vea otro barrio más humilde, más barato, más acorde con lo que... ¿Y por qué yo tengo, si después de trabajar toda mi vida y de hacerme un techo que no se lo robó a nadie, que no se lo robó, que no hizo ninguna cosa indecente? Y ahora después resulta que los demás deciden que hay que irse al cementerio de los elefantes. Claro. ¿Y qué es esto? ¿Estos son los derechos humanos? Pregunto yo. Claro. Por favor, terminemos con tantos enfrentamientos y tanto estar con la gente que los agarran a un grupo de punto y le dan. No somos empresas, no tenemos ganancias de ninguna especie. y esto no puede continuar así, porque hay mucha gente viviendo en la calle. Las ocupaciones que hubo últimamente de terrenos y de clubes por gente que no tiene vivienda está dando la pauta, y toda la gente que vive en la calle está dando la pauta de que el techo es primordial. Usted puede vivir sin comer 4 veces al día, pero sin techo es muy triste. Yo creo que es la situación más triste para un ser humano. Entonces, no estén tironeando de la cuerda para que queden muchas personas y muchos jubilados a la edad que tienen en la calle. Ahora, ¿usted piensa que el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad están haciendo lo suficiente y necesario para que la gente tenga un techo? Yo, las finanzas esas, imagínense que estoy muy lejos de saber cómo están y si son realmente lo que dicen o cómo es la historia, ¿no? Pero que evidentemente nadie se ocupa de la parte. Acá, lamentablemente, ha habido créditos que se han dado, como el Banco Mundial, que ha dado créditos en muchos gobiernos, no solo en este gobierno, sino que me refiero que ya esta historia viene de mucho, muy lejos, que daban dinero y créditos y plata mandaban para ciertas y determinadas construir viviendas y problemas sociales, y nunca se aplicaron a los problemas sociales ni a las viviendas. Entonces, hay barrios que se pone la cintita, se inaugura y ahí quedan. Entonces, con esa forma de tratar y de manejar los intereses de los pueblos, no se puede ir a ninguna parte. Y nuestro país, que es privilegiado y que estamos en muy buena situación económica, aunque parezca esto una paradoja, estamos con un estado rico y un pueblo pobre. Y esto se tiene que revertir, porque esta situación así no da para mucho más. Si no, nos vamos a agarrar entre todos, y no hay que llegar a eso. Después del corte me gustaría, Teresa, hablar de un tema que me parece fundamental y parece un poco como la bisagra o el eje por el que pasa todo, ¿no? Y es la convocatoria, la participación de los propietarios dentro de los temas de su consorcio. Si esto lo proyectamos a lo mejor a escala de la ciudad o a escala nacional, a lo mejor es un problema que tenemos todos con todos los espacios comunes, no solo del consorcio, sino de la ciudad y también de la nación. Pero parecería como que hay una convocatoria muy baja, y me gustaría charlar un poco con usted cómo se remedia un poco esto. Así que vamos a un pequeño corte y volvemos. Sí. Tewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, estamos con Teresa Villanueva, presidenta de ACABA, en el último bloque de Derecho de Piso. ACABA es la Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, a ver, Teresa, hay una nota de Pequeñas Noticias del 2007 que está muy interesante. voy a tomarme la libertad de leer el copete de la nota. La nota dice, el convenio colectivo de trabajo y los propietarios, y la nota se llamaba El Puente. En el último convenio colectivo de trabajo, la Fatería, la CAPAI, la UADI y el AIER acordaron negociar un sistema de consultas no vinculantes con los consorcistas. Bueno, estábamos recordando con Teresa, eso nunca pasó. No. Nunca hubo un organismo en el cual el consorcista pudiera saber cosas inclusive, digamos, políticamente inocentes. O sea, se está liquidando bien el sueldo del encargado, ¿por qué se hizo esto? Si se están haciendo los aportes. Cosas que tienen que ver con la vida doméstica, el día a día, ¿no? Pequeña Noticia le consultó a 8 entidades de propietarios cuál es su posición sobre esta nueva cláusula. Si bien algunos la consideraron un puente positivo entre los miembros paritarios y los propietarios, otros advirtieron que el punto es poco claro y que da lugar a múltiples interpretaciones. Esto después al final no pasó. Lo que se creó es un ciclito con una carga dineraria de un medio punto, que es una monedita, ¿no? Es una moneda cuando... Son de más, no de menos, esos puntitos. En ese momento la consultamos a usted, bueno, consultamos al doctor Osvaldo Loisi, a usted, a la señora Teresa Villanueva, al doctor Marcos Bergenfeld, a la licenciada Evangelina Perre y al doctor Jorge Resqui Pizarro. Más, consultamos a Oscar Barrié, contador, al doctor Samuel Mopoff y al doctor Eduardo Aguad. Bueno, hablamos con unas cuantas personas. Voy a resaltar lo que dijo en su momento la señora Teresa Villanueva. Dijo... El subtítulo decía ACABA, Asociación de Consorcistas de la CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay que saber qué intenciones tienen. La presidenta de ACABA, Teresa Villanueva, señaló que también le parece positivo, pero solo si el diálogo va a ser para aclarar y mejorar la situación de los propietarios. Y agregó que habría que estudiar en qué condiciones se daría este sistema de consultas. Nunca se explican las cosas, se largan y que cada uno la interpreta como le parezca, pero no es ese el caso. Habría que conocer la intención que tienen ellos al poner este punto, advirtió. Por otra parte, informó que ya solicitó una entrevista con las autoridades de la CAPAE para que le amplíen los alcances de este acuerdo. Bueno, no sé si esa entrevista existió. ¿La tuvo al final? No la tuvo. Bueno, no perdió el tiempo porque no salió. Todo sigue igual. Pero hubiera sido interesante porque inclusive ese hubiera sido un lindo ámbito para preguntar, bueno, frente a qué aumentos se pueden esperar para el año que viene, cuál va a ser la política de los miembros paritarios, y algunos problemas de interpretación que tiene el convenio colectivo de trabajo, que a veces traen problemas a la hora de querer controlar una liquidación y a veces de los administradores mismos a la hora de hacer la liquidación, ¿no? Sí. Que no saben, bueno, mucho tiempo hubo el tema del suplente de fin de semana, si era hora extra, si era doble, si era simple, que bueno, no se terminaba más con eso. A mí me queda un puntito que me gustaría charlar con usted y es el tema de la convocatoria, de la participación. Usted ya algo adelantó en los primeros bloques sobre este tema de que yo me meto en mi casa y señora, no me hable, no sabe los problemas que tuve hoy, no quiero ni saber qué pasa con las expensas. La gente paga eso pagándolo, ¿no? Sí, sí. O sea, eso cuesta en dinero. Claro, sí, sí. Ese desinterés se paga con dinero. Y sí. Es echar dinero al problema. Claro. Porque después llega la liquidación y todo el mundo se acostumbra a que la liquidación no se mira, nadie quiere tener problemas, y por lo tanto si le pongo otro peso más, no va a pasar nada, y si le pongo otro peso más, no va a pasar nada. Claro. Hasta que las expensas son el 20% en su caso, y en otros casos llega a ser hasta el 30% de los ingresos de una persona. Claro, y aparte también pasa también surge el problema de que en una de esas, todo parece que está todo igual, que sigue todo lo mismo, que las expensas siempre son iguales, y resulta que el día que se da cuenta, el señor que tenía que administrar, se seguía poniendo así todo igual, y lindo, y pacífico, y no lo molestaban para nada. Pero resulta que no pagaba la 931, o decía que hacía el depósito, sí, las cargas sociales. Las cargas sociales, o los 5 puntos de la 931 no los cumplen, sino que pagan 2 o 3 puntos, claro, y los otros no los pagan. Pagan los del sindicato, que claro, saben que ahí los van a controlar, y la FIP los dejan para adelante. Claro, y después se encuentran con unas cuentas que cuando el individuo se retira o lo sacan, bueno, muchos no toman la precaución de que antes que se vaya este señor, deje todas las cuentas y las cosas bien aclaradas. Claro. Entonces, como nadie está interesado y nadie sabe qué es lo que le tienen que reclamar, o si es justo o es injusto, claro, bueno, entonces el señor se va y deja el tendal. Y el propietario tiene que terminar pagando. Hay que pagarlo. El consorcista paga todo. Todos los platos rotos los paga el consorcista. Entonces, ¿cómo no se va a controlar? ¿Cómo no se va a vigilar lo que está haciendo este señor con el dinero nuestro? ¿Y cuál es la solución para que la gente participe? ¿Cómo se hace para que participe? Lamentablemente, la gente participa cuando ya pasó todo. Cuando se fueron con la plata, les quedó una deuda espantosa que se tienen que enterrar no sé por cuántos meses, ¿eh? Y el lamento. Ya no sirve de nada. Hay que terminar con esta cosa de que sí, cuando se murió, entonces, hay que tomar precauciones. No, hay que ser prevenidos, hay que tener un poquito de criterio para decir, bueno, sí, está todo bien, pero si yo lo pongo un poquito de tiempo y me fijo también, va a estar mejor. En su edificio, ¿cuántas unidades hay más o menos? 34. Yo estoy tomando su edificio por tomar un ejemplo, sí, de algo, ¿no? Sí, pues, está bien. Simplemente para. Son 34 unidades. Cuando hay una asamblea, ¿cuánta gente baja a la asamblea? 5. ¿5? Sí. ¿Y eso, de acuerdo a su experiencia como presidenta de ACABA, eso es mucho poco con respecto a otros consorcios, o es el promedio? Es el promedio. Es el promedio, o sea. Ese es el promedio. Ese es el grupo de personas que le interesa lo que pasa en el consorcio. Claro. Así que se da cuenta que con esa situación también los que son malos administradores dicen, pero o sea, sí, nadie sabe nada, nadie le importa nada. Bueno. Entonces, ahora lo que pasa es que pero ustedes le avisan a los demás, ¿qué contesta la gente? ¿Por qué no bajan? Mire, yo me tomo a ver, asamblea, queremos tratar 4 o 5 puntos importantes, ¿por qué no baja? ¿Y qué dice la persona? A veces, en algunas oportunidades, yo me he tomado el trabajo sacar fotocopias que las pago de mi bolsillo, enviar cartas documentos cuando he visto cosas que no correspondían, enviar notas, ir mandar fax, todo por cuenta de mi bolsillo. Nadie interviene en nada, nadie le pregunta, bueno, por lo menos decime cuánto gastaste. No. Ah, pero yo no sé, pero bueno, yo estoy conforme, o bueno, yo a mí no me parece tanto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que ser tan importante para que los conmueva o los haga que...? No, porque si yo bajo me encuentro con la del piso tal y yo esa mujer no la tolero. O sea... Entonces terminan peleándose en vez de hablar de los problemas que tienen que hablar. Ah, terminan cerrando, ajustando cuentas por viejas claro, historias que llevan como vecinos. Claro, que tienen como vecinos. Y entonces los otros dicen, no, porque si yo voy, entonces yo no quiero pasar el mal rato de ver estas personas que se pelean. Y que es lógico, nadie va para ir a ver una sesión de catch. Tenemos que ir para arreglar y solucionar nuestros problemas. ¿Y usted conoce, como presidente de una institución de propietarios, usted conoce consorcios donde las cosas son diferentes? Contados con los dedos de las manos. Así que la gente baja, discuten sobre los temas que sí, de la orden del día. Sí. ¿Y esos que son diferentes, qué es lo que los hizo diferentes? ¿La conciencia de la gente, el tipo de gente o alguna situación especial? Mire, yo le digo, por ejemplo, en mi edificio, ¿no? Volviendo a mi edificio, le digo, por ejemplo, hace cosa de 15 o 20 años atrás, era otra gente. Ajá. Yo tenía otros vecinos. Muchos se murieron, otros se casaron, se mudaron, otros están viviendo en el extranjero. otra gente totalmente distinta, con los cuales nos reuníamos una vez en el departamento de uno, otra vez en el departamento de otro, ¿no? Quédate tranquilo que la próxima hacemos la reunión en mi departamento. Se servía algo la señora, la dueña del departamento, porque éramos amigos, éramos vecinos, compartíamos todas las cosas. Entonces, ¿no? Esta cosa que voy a entrar, cierro la puerta de mi casa y me ve que el que está tomando el ascensor ve que estoy cerrando para ver si, y me cierra la puerta rápido en la cara para que yo no suba junto con él. Claro. Una cosa, no conozco a nadie en mi edificio yo. Claro. No sé quiénes son. Y como no hay una buena administración que concilie y que trate de que la gente se lleve bien y de no crear, no, tiran leña al fuego. Divide y reinarás. Ajá. Ese es el sistema. Si los mantenemos a todos peleados y separados, es más fácil que yo pueda hacer mi trabajo. Entiendo. Y así se manejan. Entonces la gente entra en esas variantes. Hablan mal de uno, hablan mal del otro, pero no van a constatar si es verdad lo que están diciendo de esta persona. Entiendo. Se dejan llevar por la cosa más fácil, más cómoda. Ah, bueno, es malo. Ah, bueno, todo. Ay, bueno, yo también digo que es malo. Aunque en la vida lo vi. Gente nueva que no sabe qué es lo que pasó en ese edificio, quiénes estaban, se llevan por lo que las trascendencias de otros y toman la postura de otros sin saber si es verdad, es mentira. Entonces se crea toda una cosa de que usted no sabe con quién convive. Claro. Ni sabe ni remotamente con quién convive. Pero aparte, hay en las expensas figuran los muertos. ¿Qué son los muertos? Y los propietarios que fallecieron. Literalmente figuran los muertos. Sí. No figura el titular de. No, por eso no actualiza. Que hoy está. Claro, el administrador no actualiza las escrituras y los dueños, quiénes son. O sea que eso se vende, se compra y sigue la expensa saliendo a nombre del anterior. Exacto. Entonces usted cada vez conoce menos la gente que ve. Ni siquiera de nombre, porque usted ve el resumen y no sabe quiénes son. Nada. ¿Y cómo usted, propietario, va a ignorar quién es la persona que compró al lado de su casa? Y el administrador no se ocupa de eso. Bueno, Teresa, es muy interesante, la comprometo para venir. Vamos a tener un año muy movido, me parece. No sé qué opina usted, pero sí. Me parece que este año va a ser muy movido. Sí. La comprometo para venir una próxima vez a seguir charlando de estos temas. Sí, me gustaría que me diga, ustedes están en el CGP2. Sí. ¿Siguen recibiendo o sea, están trabajando ya en enero o van a...? No. En enero, no. A mediados de febrero posiblemente. Ajá. Recién. Por decisión mía. Porque hay que descansar un poco también, ¿no? Sí. Este año para mí fue muy fatigoso por muchas cosas personales y además por muchas cosas de terminar y tratar de solucionar. Entonces me pedí que hasta febrero, mediados de febrero. Bueno, pero ahí va a tener los horarios y los días en que se van a reunir y demás. Sí, como veníamos haciendo, que eran los miércoles a las 18:30 en José Evaristo Uriburu 10:22, entre Marcelo T. Va a ser así. Y Santa Fe. ¿Sí? Entonces va a ser los miércoles a las 18:30 en José Evaristo Uriburu 10:22 entre Marcelo T. y la Avenida Santa Fe. Bueno, y ahí ustedes intentan orientar y solucionar los problemas a los consorcistas que se acercan. Sí, y de hacerles entender la importancia que tiene la participación de ellos en todo lo que se está haciendo y lo que se va a tener que hacer con la ley 13.512, porque este año se va a tener que trabajar sobre la 13.512. Va a ser el año de la 13.512. Bueno, Teresa Villanueva, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora. Y bueno, le deseo un muy buen año. Y a nuestros oyentes, como siempre, buen fin de para todos. Gracias, Claudio. Ha sido un placer, como siempre. Y bueno, sí, como no, cuente conmigo cuando a usted le parezca bien. Me da mucho gusto estar acá y les mando un cariño a todos los consorcistas